la banda México-estadounidense y La Bamba, activa desde 2008 y con sede en Portland, Oregon, tiene por líder a Lucelena Mendoza. Toca en sus letras constantemente referencias sobre el empoderamiento femenino. Este tema que escucharemos a continuación, llamado Conocidos, está en su trabajo de 2019, Mujeres. Disuelto el icónico Sentimiento Muerto y sin Pablo Dañino, su cantante, los tres miembros restantes ponen en marcha a la banda de culto Dermis Tattoo en Venezuela, dejando un solo disco sin desperdicio alguno, titulado La Violó, La Mató, La Picó, en 1995. De allí extraemos Ausencia. We'll be right back. va con gas. Tu rostro palidece, similar al de un hueso. ¿Qué tienes en los sesos? ¿Tú eres capaz de comentar? Dandandero comenzaron en 2015 con un EP titulado Mini Mini Jaco. Las Antorchas es un tema contenido en su álbum La Gran Implosión y es un apoyo de la banda a la comunidad LGBTIQ+. Frases como que vengan las antorchas, que un beso nuestro quema más, ya lo dice todo. Escuchemos Las Antorchas de Dandandero. Y adentro

Boyer Amateur es el tema que da nombre a su disco de 2017. Y parte de la rabiosa letra del tema es nuestra filosofía motivadora. Enciendo la radio y todo lo que puedo escuchar son grupos que huelen a dinero y poco más. El disco es el quinto trabajo de los madrileños Nudo Zurdo y el riff de la canción es oscuro y su letra visceral. Rosarinos de Flores le pusimos, traen a la Sonora Chacaitera su dream pop de armonías vocales con maldita seguridad, del año 2022. Juan Astronauta es un experimentado músico compasado por las bandas Providencia y Ex-Rey Gordinflón. El oriundo de Medellín es de la idea de no encasillarse y con Fantástica de 2022 suma ritmos y sonidos que arrojan un resultado único. También es mucho lo que aportaron al tema las colaboraciones del antioqueño Melof y Soy Emilia. Escuchemos entonces Fantástica de Juan Astronauta con Melof y Soy Emilia. Thank you.